Ni expulsiones colectivas ni ilegales, ese es el mensaje que le ha transmitido el ministro de Inmigración francés Éric Besson a la Comisión Europea en Bruselas, una reunión que ha servido para aclarar puntos de legalidad dudosos que habían surgido tras la polémica medida tomada por el gobierno francés que ha supuesto la expulsión de cerca de 1.000 gitanos de territorio galo. Besson se ha defendido de las críticas y ha asegurado que no son expulsiones colectivas, sino repatriaciones individuales. La repatriación a los países de origen es lo que dice la ley. Y nosotros aplicamos la ley bajo ningún concepto, son expulsiones colectivas, sino repatriaciones individuales y depende de la situación de cada persona. Junto a esto, el ministro galo de Inmigración ha subrayado que la libertad de circulación en la Unión Europea no puede ser incondicional porque así se le daría libertad también a las mafias que trafican con personas. Al final, tras 2 horas de reunión, Francia y la Comisión Europea han decidido reforzar la cooperación judicial y apostar por la integración de la etnia gitana en todos los países miembros de la Unión Europea.